En La Radiografía amenizamos tus tardes con música, relatos, tarot, el mundo del corazón, las cosas de la tierruca, curiosidades y los estrenos de cine. Sintonízanos en el 95.1 y 95.3 de la FM o escúchanos a través de internet. OidRadioCantabria.com. De lunes a viernes te invitamos a disfrutar de nuestro acogedor rincón en las ondas, La Radiografía, de 5 a 7 de la tarde en OID Radio Cantabria. Y vamos a hablar en La Radiografía de salud, de cuidar tanto nuestro cuerpo como nuestra mente. Y es que en breves fechas va a dar comienzo un nuevo curso de kinesiología holística en el Centro de Yoga Clásico y Herboristería Sándalo de Torrelavega. ¿Y quién va a ser la persona encargada de impartir este curso? Pues ella es Mabel Lago, kinesióloga y osteópata. Muy buenas tardes, Mabel, y bienvenida. Buenas tardes, gracias, Patri. Bueno, pues ya estuviste con nosotros el año pasado, antes del inicio del anterior curso, que creo que estuvo muy bien, sí. Hubo una gran aceptación. Sí, sí, hubo una gran experiencia, fue. Bueno, pues esa experiencia se puede repetir este año de nuevo. Y ahora vamos a ubicar un poco a los oyentes. Antes de dar los detalles del curso, en qué va a constar, las fechas y demás, ¿qué te parece si damos unas breves pinceladas para todos aquellos que desconocen en qué consiste la kinesiología? Pues vamos a dar esas pequeñas pinceladas, esos pequeños detalles para que vayan haciéndose a la idea, porque es una disciplina, por así decirlo, bueno, sí, una disciplina la kinesiología. Sí, vale, disciplina también, sí. Que nos puede ayudar mucho, no, muchísimo. Así que, ¿qué es la kinesiología? Bueno, así, básicamente, la kinesiología es una técnica de medicina alternativa, una terapia natural, que sirve tanto para el diagnóstico como para el tratamiento de cualquier dolencia. En realidad, más que para una dolencia, lo que tratamos es al individuo, al estado del ser del individuo que decimos. Esta técnica se basa en un protocolo que se hace con test musculares y se entabla una comunicación entre el terapeuta y el cuerpo del paciente. Esta información viene dada por la memoria celular del paciente, o sea, sé que es una información que no se puede manipular, ni el terapeuta puede manipularla porque no es una información mental, no es una información que salga de nuestra memoria mental, sino de nuestra memoria celular, ¿no? De los depósitos de memoria que hay en cada una de nuestras células. En esta memoria celular está un poco la impronta de todo lo vivido, todos los datos genéticos, los congénitos. Entonces es nuestra memoria vital. Y es ahí donde el kinesiólogo hace sus preguntas. Y es el cuerpo del paciente a través del tono muscular el que responde. Todo esto viene dado a través de unos protocolos de seguridad tremendos y bueno, se van viendo un poco todos los cortocircuitos, entre comillas, que tiene la salud del paciente, ¿no? Es una terapia holística que lo que viene a decir es que para nosotros la salud y el paciente es un todo, una globalidad, ¿no? Se revisa tanto su parte emocional como su parte química, su parte energética, su parte estructural y sobre todo las interrelaciones que hay entre ellas. Esto quiere decir que si, por ejemplo, una persona tiene en un principio una sintomatología emocional, ¿no?, que se siente deprimido y demás, dentro de este protocolo kinesiológico vamos a buscar todo lo que está afectando al paciente. Entonces, a lo mejor hay un problema químico, como puede ser un virus o una carencia vitamínica o mineral, que está haciendo que él se sienta emocionalmente así, ¿no? Entonces, la interrelación que hay entre estos cuatro campos, que están en constante movimiento, es lo que nos va a dar la información, ¿no? Por eso el paciente es solo uno, tenga la patología que tenga, aunque el vecino tenga la misma, es único y hay que tratarle como un ser único. Tratamos personas desde la kinesiología, no dolencias. No cabe duda que resulta muy, muy interesante porque siempre lo hemos comentado en este programa cuando tratamos este tipo de temas. cuando se habla de la salud, ¿no? El compendio, el cuerpo, la mente, que somos un todo y que a veces, muchas veces nos olvidamos que si nos duele aquí es porque igual el problema viene de allí, pero siempre queremos atajar e ir directamente al dolor, hablando de tema físico, pero que casi nunca nos paramos a analizarlo y a estudiarnos un poco. Eso tiene mucho que ver también con el tipo de vida que tenemos, ¿no? En esta sociedad actual vivimos muy rápido, las prioridades pues son bastante económicas también, entonces los síntomas siempre son molestos, ¿no? Normalmente los síntomas en el cuerpo vienen a darnos voces de alarma, es como nuestro cuerpo nos habla, ¿no? Te duele aquí y si nosotros escuchamos, posiblemente el cuerpo tenga mucho que decir, ¿no? De cómo le estamos tratando, de lo que quiere mejorar. Y bueno, en esta sociedad lo que pretendemos siempre es tomarnos en el analgésico, algo que quite la sintomatología rápido y que podamos seguir manteniendo este ritmo de vida desenfrenado y sentirnos lo menos posible, porque a veces es muy incómodo. Pues sí, y seguramente alguien que nos esté escuchando ahora y diga, bueno, claro, sí, está bien conocer de dónde vienen las dolencias, pero si yo tengo un dolor, y es lógico que piense así, yo lo que quiero es que se me quite. Y de ahí que rápidamente tomemos la pastilla, porque convivir con el dolor, y ya estoy hablando quizá de dolores ya más fuertes, no, yo qué sé, un poco de dolor de cabeza o que te duele un poquito la espalda. Claro, cuando llega un dolor realmente que te impide o que te condiciona pues desarrollar un poco tu vida diaria, claro, lo que quieres es cuanto antes eliminarlo, ¿no? Pero supongo que ahí esté el quid de la cuestión, cómo mantener el equilibrio. Es que sí, por ahí, bueno, también es una gran oportunidad en realidad, porque cuando algo nos paraliza la vida tenemos que vivir desde otro sitio. Y además es sí o sí, si te paraliza no te queda más remedio. Sí o sí, entonces es una oportunidad también para aprender, ¿no? Y para ver, el cuerpo te ha obligado a parar, a ver por qué. ¿Qué es lo que hasta ahora has repetido que no estaba bien para poder cambiarlo, ¿no? El cuerpo lo que quiere es que cambies tu forma de vida, ¿no? Tu modo de operar en la vida. Y desde estas situaciones de tanta vulnerabilidad, de dolor y demás, se aprenden grandes cosas de uno mismo, ¿no? Son grandes lecciones vitales. Entonces, bueno, la aceptación en realidad de cualquier proceso personal que vivamos es casi la llave para todo, ¿no? Aceptar, escuchar y ver. Y luego, bueno, buscar las razones y tratarlas. Claro. Yo creo que es algo que no nos enseñan cuando somos pequeños, que quizá es lo que tú, pues lógicamente, muestras en este curso, a que hay que escuchar al cuerpo, hay que saber observarlo. Y yo creo que es algo que se debería enseñar a la gente ya desde muy pequeños, ¿no? Estamos muy mal educados. Porque a veces nos sentimos tan vulnerables, tan desprotegidos, cuando en realidad la fuerza, tenemos mucha fuerza dentro. Sí, el cuerpo además tiene la gran capacidad de superarlo casi todo, ¿no? El cuerpo se adapta constantemente a todo lo que hacemos y no nos damos cuenta a qué grado de estrés le sometemos continuamente, ¿no? Ya sea pues, el aire que respiramos, la comida que comemos, la poca salud emocional que tenemos, ¿no? Porque también es otro ámbito en el que estamos muy mal educados, ¿no? Vivimos en una sociedad también en la que la emoción de alguna manera es mala. Si tú manifestas tu tristeza, no está bien. Si lloras, Dios mío, es como que muestras debilidad, ¿no? Muestras debilidad, pero si muestras una tremenda alegría, también. Es verdad. Tampoco sí. Está bien, ¿no? Tenemos que ser de alguna manera moderados y mantenernos en una horquilla. Sin embargo, nuestro mundo emocional es mucho más amplio, ¿no? Y no nos han educado para eso. Nos han educado para reprimir. El niño es espontáneo emocionalmente, llora cuando quiere, ríe cuando quiere, patalea cuando quiere, manifiesta todas sus emociones de una forma espontánea. Y luego la educación lo que hace es ir reprimiéndonos, ¿no? Todo esto también se va al cuerpo, también el cuerpo lo paga. Muchas de las tensiones que se hacen físicas son emocionales, ¿no? Y de un gran nivel de desconocimiento, de autodesconocimiento de nosotros mismos. Bueno, pues todos aquellos que estén interesados en adquirir un poquito más de conocimiento acerca de sí mismos pueden acudir a este curso que va a tener lugar en Sándalo, en Torrelavega. Pero antes de dar más datos sobre el curso, hay que recordar que vas a llevar a cabo una charla demostrativa, que yo creo que está muy bien, porque así la gente se puede acercar, conocer un poquito, a grandes rasgos, en qué consiste la kinesiología y quizá ahí, pues bueno, surja la chispa y se apunten al curso. Una de mis labores en este mundo es divulgar un poco, bueno, pues todo lo que tiene que ver con la kinesiología, con la osteopatía, con las terapias alternativas, ¿no? Y la kinesiología es algo difícil de comprender, ¿no? Porque hablas de que es una técnica que a través de test musculares consigue sacar la información real que tiene el cuerpo de un paciente y dicen, bueno, ¿y esto cómo puede ser, no? Lo bueno de esta charla es que aparte de hablar, ¿no? De transmitir con palabras lo que es la kinesiología, va a haber una parte que es totalmente práctica. Entonces creo que es mucho más eficaz porque se ve realmente cómo funciona, cómo responde el cuerpo del paciente a diferentes preguntas que se le hacen dentro de un idioma, que es el idioma kinesiológico. Y bueno, incluso la gente que venga a la charla puede hacer de paciente y ver pues parte de sus procesos personales, ¿no? Uh-huh. Entonces me parece muy interesante y es una forma de integrar realmente la kinesiología y de acercarla a todo el mundo, ¿no? Esta charla va a tener lugar el 24 de octubre, no sé qué día de la semana miércoles, es. Miércoles 24. A las 8 de la tarde, como decimos, en Sándalo, que está en la calle Marqués de Santillana, de Torre la Vega. ¿Y hay que apuntarse para acudir a esta charla? ¿Es abierta? Es abierta, quien quiera ir está invitado a todo el mundo. Muy bien. Para todo el mundo, quiero decir que no hay cualquier persona que esté interesada en indagar, en observar, en... En acercarse a este mundo puede ir tranquilamente. Sí. Bien. Es bienvenido. Esto es la charla demostrativa, sí. Digamos una primera toma de contacto. Luego el curso, sí que obviamente hay que apuntarse, el plazo de matrícula se cierra el 31 de octubre sí. Y todavía no tenéis una fecha exacta. Estoy ahí. Sí, estamos entre dos fechas, pero bueno, es a principios de noviembre. No sé si el primer fin de semana de noviembre empezaremos o el segundo. De acuerdo. No obstante, la persona que esté interesada, que vaya a apuntarse, supongo que le tomen los datos, un poco un correo electrónico, datos de contacto. Sí, tenemos que tomar datos, hay que hacer una matrícula que se descuenta luego del precio del primer seminario y bueno, y dar un montón de información a la persona que está interesada. ¿Cómo vais a distribuir el curso? Bueno, el curso consta en un principio de 7 seminarios. Cada seminario son seminarios de fines de semana, son seminarios intensivos, donde se da un temario muy importante, muy bien elaborado, y se va trabajando como por módulos. El primer seminario es ponerte en contacto con la kinesiología, ¿no? Aprender conceptos básicos de kinesiología, aprender test musculares, puntos reflejos... Y ir introduciéndonos en este mundo. Después se va trabajando por módulos. Yo he encontrado una forma de enseñar kinesiología a través de mi experiencia como alumna, que fue, sobre todo el comienzo, bastante duro, y no me enteraba de nada. Mis dos primeros seminarios de kinesiología fueron horribles, porque yo no me enteraba de nada. Y me acuerdo que con mi primera profesora la decía que me iba, y yo no entiendo nada. Como si te hablasen, no sé, en sí, chino. Sí, era chino. Sí, porque todavía además términos, switch, no sé, unos términos extrañísimos. Y yo llevaba muchos años ya estudiando medicina alternativa, pero era todo muy nuevo y también me pilló en un momento un poco difícil. Y bueno, permanecí y entendí. Pero además me acuerdo de cómo lo integré, fue un instante. O sea, hubo un instante en que integré la información y me di cuenta cómo fue mágico, ¿no? Cómo funcionaba. Y bueno, aprender kinesiología además no tiene que ver solo con lo mental, sino con ponerle el alma, ¿no? Y el corazón. Eso te iba a decir, que supongo que lo primero es la disposición, sí, que uno tenga ganas, sí, ¿no? Sí, y estar abierto en todo, abierto mentalmente, abierto espiritualmente, abierto a una nueva visión, ¿no? Y bueno, el segundo módulo ya es una parte energética, el segundo seminario. El tercer seminario se trata toda la parte emocional, luego la parte química, la parte estructural. Y luego ya al final lo que hacemos es introducir toda esa totalidad de la que hablo, hacer una serie de protocolos en las que ya se mezcla todo. Se mezcla una parte emocional, química, o sea, se coge un paciente, se le testa y se ve cómo todo eso que hemos ido aprendiendo a lo largo del curso se integra, ¿no? Como un paciente es todo eso, ¿no? O sea, al final vamos a ser como una cebolla. Estamos formados por capas. Sí, totalmente. Y con la kine justamente hace eso. La kine, que yo la llamo así en casa, coloquialmente. Sí, es que kinesiología sí, es demasiado largo. Cuesta un poquito. La kine lo que hace es ir quitando un paciente que llega a una consulta de kinesiología. En el primer testaje que se hace es ver un poco la globalidad. Pero claro, está el terreno tan embarrado, por decirlo de alguna manera, ¿no? Tanto la química, la parte emocional. Entonces tenemos que ir ordenando toda esa información, ¿no? Entonces yo siempre les explico eso, es ir quitando capas a la cebolla. Y cuesta quitar capas, ¿verdad? Sí, la disposición del paciente es importante y a veces los procesos de curación también pueden ser dolorosos, porque es ser consciente también de tu propio proceso, de claro. lo que eres, de lo que... Y bueno, cuesta, crecer cuesta, nacer cuesta, o sea, hay muchas cosas que tienen implícito un poquito de dolor. Yo creo que ahí volvemos a lo que comentábamos antes, que vivimos también en un mundo en donde nos venden tanto esa imagen, vale, voy a caer en un tópico, pero es que es verdad, nos venden la imagen esa de los triunfadores, de conseguir las cosas rápido, de tener, si tú quieres esto, lo tienes, y a veces, aunque nos percatemos de ello, en otras ocasiones eso nos lo cuelan, y es lo que queremos. Y dices, claro, yo también quiero la vía rápida, la vía fácil, pero que hay que trabajar. Sí, no, aparte que luego la vida tiene un camino y te va a llevar por el camino que tienes que ir, ¿no? Y hay gente que a lo mejor sí viene a esta vida a tener algo fácil o a tener una vida más o menos fácil y otras personas, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, la vida al final se impone y nos da lo que necesitamos. Supongo que en el curso, te ocurriría el año pasado también, cuando las personas, sobre todo quienes no están muy familiarizados con este tema, comienzan a experimentar, a sentir, sí que se producirán ciertos momentos, bueno, pues como dices que te ocurrió a ti al principio, ¿no? No voy a decirte de epifanías, pero sí que ciertos momentos de revelación o que notas que algo dentro de ti, en este caso dentro de las personas que acuden, algo se revuelve, ¿no? Sí. Y ahí es donde hay que enfrentarse a ello. Sí. Bueno, el año pasado, como todos los años, la verdad es que dar clase es mágico, ¿no? Dar clase de kinesiología. Yo aprendo un montón. O sea, la primera en aprender, la primera alumna de mi curso soy yo. Y realmente lo disfruto. Aparte que se me da la oportunidad de compartir de una forma muy íntima con otras personas, ¿no? Al final se crea un ambiente íntimo. Para mí es muy importante hacer un grupo de trabajo. Un grupo. Que no seamos solamente seres individuales que aprendemos kinesiología, sino que somos un grupo de terapeutas que nos estamos formando, ¿no? Entonces se crea una energía mágica. Y el año pasado, por ejemplo, se dieron muchas situaciones increíbles. También el grupo fue un grupo muy especial. Coincidió todo mujeres. Y cada una de las personas que estaban en el grupo, cada una de estas mujeres, eran completamente diferentes a las demás, con formaciones diferentes. Había mucha gente que no sabía nada de medicina ni de anatomía. Había otras mujeres, bueno, pues había fisios, psicólogas, osteópatas, pero había pues un porcentaje bastante alto de las alumnas que no tenían ninguna formación. Lo mágico de esto es que todas aprendieron a la vez, o sea, no hubo grandes diferencias y se vieron muchos procesos que... Nosotras hacemos las prácticas entre nosotros, mis alumnos hacen las prácticas con ellos. Entonces te das cuenta de un montón de cosas. Hay muchos momentos catárticos incluso, ¿no? Uh-huh. Y de que te llegan informaciones personales muy, muy importantes. Y es muy bonito vivirlo y compartirlo, ver cómo alguien está transformándose, ¿no? Ya sea un alumno o un paciente, darle la mano en ese proceso es para mí un regalo inmenso. Supongo que sí. Y el año pasado fue especialmente movilizador para todo el mundo. Fue muy, muy, muy hermoso. Otro detalle importante, a raíz de todo esto que estamos hablando, es que los grupos que pretendes formar sean grupos reducidos, ¿no? Sí. Porque eso sí que facilita la labor entre las personas que participan. Sí, la kinesiología, te digo, al principio es difícil, ¿no? Hasta que integras ese segundo en el que yo integré, que yo me di cuenta y fui consciente de todo lo que estaba aprendiendo mentalmente y lo integré dentro de mí, y fue un instante. Bueno, pues el primer proceso es un poco duro, pues son muchos conceptos diferentes, es un concepto además distinto al que estamos habituados y al principio cuesta integrarlo, ¿no? Entonces, claro, si encima la sala está llena de gente y el profesor no tiene acceso directo a cada uno de sus alumnos, pues muy malamente. Entonces, para mí es muy importante que haya poca gente en el aula para que realmente haya calidad en la enseñanza, ¿no? Y tengan acceso, o sea, que realmente alguien tenga una duda, sí, y pueda preguntar. Y luego que yo soy tremendamente cercana, la verdad, es que me invaden cuando quieres. Además, me interrumpen, tal, bueno, al final es... Aparte de todo eso, doy fe que encima el sitio en el que vais a desarrollar el curso es muy cómodo, muy acogedor, sí, en Sándalo, que sí, yo también conozco las instalaciones. Esa sala para dar clase, que... tiene amplitud, está perfecta. Y bueno, una de las características del curso es que siempre el número de plazas es limitado, ¿no? Y bueno, eso es muy importante. Muy importante. Mm. Y también muy importante, y ahora pasamos ya a un terreno más práctico, es cómo pueden contactar contigo o con Sándalo para apuntarse, recabar información, aparte de esa charla demostrativa, que ahora vamos a recordar de nuevo la fecha. Vale. Bueno, yo normalmente cuando una persona me llama para porque tiene interés en el curso, yo le pido el correo electrónico y le mando un montón de información, pues el programa del curso, que es infinito, toda la información vía mail mejor. Entonces, ¿te llaman a tu móvil? Sí, mi número de teléfono es el 653-02-8874. 653-02-8874. Otra forma de poder ponerse en contacto es a través de Sándalo. Que me parece... ¿Qué número no me le sé de memoria? Ahora mismo te lo digo yo, que tengo por aquí la chuleta. Y si no, bueno, también lo tenemos aquí en las cuñas que ponemos diariamente en la radiografía. Pero bueno, vamos a ver, vamos a recurrir aquí a la tecnología. Y el número de Sándalo es 942-89-40-87. 942-89-40-87. Y otra forma es a través de correo electrónico, escribiéndome a laguzmabel@hotmail.com. Laguz. Laguz, acabado en Z. Mabel. L-A-G-U-Z. M-A-B-L-E-L. Mabel. Laguzmabel. @hotmail.com. Muy bien. Bueno, pues hay... la gente que viva cerca por la zona también puede acercarse directamente a Sándalo. Sí, perfectamente. Y sí. Apuntarse allí. Y tres maneras de contactar, de recabar información, de apuntarse a este nuevo curso de kinesiología holística que comenzará en breve, a primeros de noviembre, en el Centro de Yoga Clásico y Herboristería Sándalo de Torrelavega, que está en la calle Marqués de Santillana, impartido por Mabel Lago. Y que previamente hay una charla demostrativa, que será, vamos a dar de nuevo el horario y la fecha. El día 24 de este mes, 24 de octubre, a las 8 de la tarde, miércoles 24, en Sándalo. Y todo el mundo está invitado. Y está todo el mundo invitado. Quien tenga interés en conocer más de cerca la kinesiología, será siempre bienvenido. Que se anime. Y para ir terminando, Mabel, también recalcamos que el curso es para todo tipo de personas. Quiero decir, no hace falta ser un experto en kinesiología ni estar familiarizado con esta disciplina. No, el curso además está organizado de tal manera para que pueda aprenderlo cualquiera. Se empieza desde la base, desde muy abajo, y poco a poco se va transitando por toda la parte teórico-práctica de la kinesiología. Entonces, es apto para iniciados o no iniciados. Es muy útil pues para naturópatas, osteópatas, masajistas, cualquiera que esté dentro de este mundo, reikistas, pero también muy práctico y muy útil para cualquiera que no lo esté. El año pasado sí que hubo por lo menos 4 o 5 personas que no tenían ningún tipo de conocimiento en este mundo, ni siquiera conocimientos básicos de anatomía, y que lo querían utilizar para trabajar en casa, para saber lo que les pasa a sus hijos cuando se ponen enfermos. Eso te iba a preguntar, porque claro, no hace falta, una vez tú que tomas, que te haces un poquito a la idea, que te integras en el curso y vas adquiriendo conocimientos, eso es algo que tú puedes aplicar a tu vida diaria. Claro. No hace falta ir tú tienes una consulta también, la gente acude, pero que también para las cositas de cada uno... Tú imagínate que tienes un hijo pequeño que se te pone enfermo a la 1 de la mañana con un montón de fiebre. La kinesiología, como es la terapia de la información, al fin y al cabo, en 3 minutos vas a tener acceso al proceso que está viviendo tu hijo. Puedes saber si es un virus, una bacteria, lo que le está afectando, un parásito. Me parece con una rapidez tremenda y asombrosa. Entonces, la utilidad en tu vida cotidiana es tremenda. Ajá. Yo no sabría vivir sin kinesiología, no me imagino la vida. O sea, el proceso de mi hijo mismamente, ¿no? Cuando mi hijo se ponía enfermo de pequeño, yo sabía exactamente lo que ocurría en cada momento. No tenía que, ya simplemente para los que tienes cerca, ¿no? Es tremendo saber lo que está ocurriendo en cada momento. Y luego ver que la salud no es algo que tenga que estar en poder de otros, ¿no? Como que la medicina nos ha educado de alguna manera como que, tu salud está en nuestro poder, ¿no? Que podamos conocer nuestros propios procesos y que nada es tan complejo tampoco, ¿no? Uh-huh. Somos unas máquinas perfectas que nos intentamos adaptar a este medio continuamente y a veces nos adaptamos mal. Y es ahí cuando aparecen los síntomas y cuando el cuerpo se queja, ¿no? Y bueno, con la kine tenemos acceso a toda esa información. Pues hay que ser pragmáticos, Y, ¿por qué no? Aprender a cuidar de nosotros mismos. Así que os animamos a que os apuntéis a este curso de kinesiología holística en Sándalo, en la calle Marqués de Santillana, de Torrelavega, impartido por Mabel Lago. Voy a repetir de nuevo los teléfonos de contacto para que la gente pueda llamaros. Podéis llamar a Mabel directamente al 653-02-8874, repito, 653-02-8874, o si no, podéis poneros en contacto con alguno, con María Jesús, por ejemplo, que suele estar en Sándalo, al 942-89-40-87, 942-89-40-87. Y si no, escribir un correo electrónico a laguzmabel@hotmail.com, laguzmabel@hotmail.com. Y recordamos la charla demostrativa el 24 de octubre, miércoles, a las 8 de la tarde, también en Sándalo. Pues Mabel, muchísimas gracias por acompañarnos. Se me ha pasado este ratuco en un pispás, como sí, se suele decir. Muy rápido. Y bueno, pues te emplazamos para otra ocasión, para seguir hablando de este tema tan interesante que es la kinesiología holística o la osteopatía, que tú también eres osteópata. Podemos hablar otro día de osteopatía. Todas estas disciplinas que son muy interesantes, repito, para cuidar de nosotros mismos y de los que tenemos alrededor. Pues sí, muchas gracias. Gracias, Mabel. Un beso.